Lo hemos convocado hoy a Ricardo de Udaeta, que es parte del colectivo editorial Tramas, Periodismo en Movimiento. Buenas tardes, Ricardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a la audiencia de Radio Kermés, de allí, de la provincia de La Pampa. Provincia de La Pampa que te es familiar, Ricardo, ¿no? Sí, sí, ciertamente estuve habitando, domiciliando casi una década por General Pico, que es la segunda ciudad más importante de allí. Muy bien, de ahí te tiene seguramente alguna parte de la audiencia o algún compañero, alguna compañera de Radio Kermés también, y te convocamos porque sos parte de este colectivo, pero además, sobre todo, porque sabemos que tenés un gran compromiso con la realidad. Vamos, ahora nos vas a decir si es compromiso o es militancia o de qué va todo este involucramiento en una suerte de herramienta de las que se pueden hacer ahora, Ricardo, digo porque Tramas es un portal informativo argentino, pero tiene perspectiva latinoamericana. ¿Y cómo se labura ahí? ¿Desde dónde se labura en Tramas, Ricardo? Bien, Tramas está compuesto por, me invitó un proyecto un compañero que conocí de la militancia hace muchos años, Guillermo Ciesa, y además de él hay un conjunto amplio, diverso de compañeras y compañeros que logramos construir este portal, que es de carácter digital, como mencionaste, tiene mayor presencia nacional, pero con perspectiva latinoamericana, y con bastante profesionalismo y lo más responsable posible, al menos, con otros tiempos también, pero intentamos comunicar lo más responsable y prolijo posible al momento de noticiar o al momento de generar opinión respecto a distintos temas. Muy bien. Precisamente yo estoy aportando desde, no sé si se denomina piso, yo no soy periodista, podría denominarme comunicador, pero bueno, estamos atravesados por distintas diversidades quienes integramos el colectivo. Hay historiadores, periodistas, no periodistas, hay de todo. Pero yo precisamente me encargo de la cuestión de más del periodismo de calle, se puede decir, el movimiento, bien, ¿no? Como dice el portal, que es Tramas, periodismo de movimiento. Bueno, yo me encargo de moverme y sobre todo hacer las coberturas por las redes sociales respecto a las distintas agendas, más que nada vinculadas con los derechos sociales y territoriales. Muy bien, ahí está. Es por eso entonces que viene como anillo al dedo la presencia de Ricardo para charlar un poco de lo que estuvo pasando, Ricardo, la semana pasada, cuando durante dos jornadas consecutivas el tránsito por la avenida 9 de Julio estaba interrumpido. Ricardo, no sé cuál es tu valoración, ahora nos va a decir. Digo, por la presencia de movimientos sociales, partidos políticos y demás. Una realidad sumamente delicada, si se quiere, Ricardo, porque hay muchas personas en la Argentina por debajo de la línea de la pobreza, pero además muchas son trabajadores formales. Esto sí que es una verdadera novedad y lo que nos alienta a entender también que el fenómeno de los trabajadores de la economía popular, por decirlo de alguna manera, están bordeando la indigencia. Son millones de personas que estaban representadas ahí, más o menos, Ricardo, en 14.000 acampantes, si mal no recuerdo, un número que leí por allí. ¿Cuál es tu mirada de lo que estuvo pasando y de la realidad en Argentina? Digo, porque movimientos sociales, piqueteros, planes, y que me cortan la avenida, la verdad que nos cansaron los medios bien, de Porteñolandia. Por ahí, en principio, para despejar algunas cuestiones, la avenida 9 de Julio se armó un plan de lucha de 48 horas, era la segunda acción, no era la primera, había sucedido dos semanas anterior, y este plan de lucha incluyó el acampe del sector que se denomina la Unidad Piquetera, un conglomerado, un conjunto de casi 30 organizaciones sociales, cooperativistas, productivas y demás, que decidió este plan de lucha de 48 horas luego de tener la negativa por parte del ministro Zavaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Eso por un lado. Por el otro lado, no es cierto que estaba cortada en su totalidad la avenida 9 de Julio, había dos pasos, lo que sí estaba era demorado el tránsito, no cortado en su totalidad, por lo que la posibilidad de circular existía. Dicho esto, también es cierto que allí, bueno, yo estuve las 48 horas, desde la primera hora hasta la última. Tuvimos una noche bastante importante, con un frío significativo, en la mañana aún mucho más fuerte, la temperatura ha disminuido muchísimo, Y bueno, y después en ese marco, ahí empezó una, yo creo que es de público conocimiento, el reclamo que se llevaba adelante por parte de las organizaciones sociales que lograron construir la unidad tiquetera en base a la orfandad sindical que existe, ¿no? Porque el sindicalismo, tanto la CGT como la CTA, tiene una ausencia representativa de los sectores subocupados, desocupados, tercerizados, completamente nula. No llevan los reclamos a la mesa del gobierno, de hecho son parte del co-gobierno, digamos, y en ese sentido la unidad piquetera salió a la calle a hacer este tipo de reclamos, que tenían que ver, entre los muchos reclamos, mayor cantidad y mejor calidad de los alimentos, ya que no solo no se estaban entregando en tiempo y forma, sino que era malísimo el tipo de alimento que se entregaba y con una ínfima cantidad en comparación a la cantidad de personas que había allí. Eran aproximadamente 8 cuadras y media a lo largo de la avenida 9 de Julio. Quien no conoce la capital federal, les quiero avisar que son las calles bastante anchas, son muy anchas, tendrán más o menos aproximadamente el ancho total de la 9 de Julio tendrá casi 120 metros. Por 120, lo que, está bien. Sí, sí, es lo que son. Por lo que estaba, había una dimensión aproximada de 25.000, 30.000 personas. Y de carpas había un número significativo, a pesar de que el gobierno porteño de Rodríguez Larreta intentó impedir la movilización en la carpa en Constitución, fue decomisado autos, carpas, frazadas. De todos modos se avanzó en lograr ese acampe que duró 48 horas, con unos 7, 8 puntos de reclamos para poder resolver. Entre ellos estaba el reclamo del aumento del salario social, que habría que decir, ¿estás escuchando? Sí, sí, sí, perfectamente, Ricardo. Ah, habría que mencionar por ahí para desmitificar un poco cuando se habla de planes sociales. Uno, cuando un plan significa una acción de política social, una acción de política pública a seguir. Uno marca un plan, dentro de ese plan después uno tiene programas, ¿sí? Lo que sí, sí tiene la relación que existe entre las organizaciones sociales, sin intermediación, porque la tarjeta que perciben por el trabajo que realizan es directamente al titular de derecho. Es decir que lo que se entrega en todo caso no son planes sociales, sino son salario social. Es un salario social complementario, es decir, que complementa el ingreso que ya percibe la persona que junta cartones, tiene un proyectito de carpintería, de herrería, de panadería. Además de esos ingresos, también perciben un complemento social, es decir, un salario social complementario. Por lo tanto, hablar de planes sociales no tiene sentido porque es inexistente. Eso no es así, no es real, no cobran planes sociales, lo que sí reciben son salario social. Es parte, Ricardo, perdón, es parte de una estigmatización que arranca con estos términos, con la mala interpretación de la información, con señalar que eso sale también de mis impuestos, por ejemplo. Sí, claro. Igual, lo de los impuestos también no es tan cierto. Quienes pudimos profundizar e investigar un poco sobre esto, nos dimos cuenta que los impuestos los paga la totalidad del pueblo argentino. Es decir, existe un impuesto que se llama el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el 21% de cada producto que se compra. ¿Qué quiere decir esto? La persona que cobra 16.000 pesos, como cobran los precarizados que reciben un salario social, paga lo mismo que la persona que cobra 80.000 pesos, o que la persona que cobra 200.000, o la jubilación que cobra, por ejemplo, 600 jueces en la Argentina cobran 1.000.000 de pesos de jubilación, ¿no es cierto? Digo, se le cobra el 21% a todo, por lo que estaría pagando más impuestos las personas que están precarizadas o trabajando en lo que se denomina la economía popular. Tal cual. Entonces, si también pagan impuestos y aportan a las arcas del Estado, después el Estado resuelve, o el gobierno que administra el Estado, resuelve en qué destina ese dinero. Una porción de ese dinero se destina a lo que se denomina las políticas sociales. Dentro de estas políticas sociales está el salario social complementario, el potenciar trabajo, distintos programas que tienen que ver con fortalecer la industria de empleo autogestivo, la industria de empleo cooperativo, digamos. Entonces, en ese marco se descontextualiza ciertas situaciones y pareciera que quienes acampaban ahí eran personas primero mandadas, que si no iban, o eran extorsionadas, que si no iban no se les pagaba el salario social. Eso no es cierto, yo estuve presenciando las 48 horas ahí, y las personas que estaban ahí toman decisiones, aunque no parezca y no fue muy visibilizado, simultáneamente mientras se le realizaba el plan de lucha de 48 horas, que no sucedió solo en la capital, sino en las 23 provincias aproximadamente, un despliegue aproximado de según las organizaciones con las que charlamos, de 150.000 personas movilizadas y acampando. Esas personas que estaban allí desplegaban asambleas, espacios de contención para niñeces, situaciones de ludoteca, había promotoras de salud que se parecían preservativos, se concientizaban respecto a la salud preventiva, había personas que exponían sus unidades productivas, cooperativas, había personas de distintos tipos de organizaciones que se organizaban con cuadrillas para hacer la limpieza y mantener el lugar, había debates, fueron distintos tipos de artistas solidarios a hacer su aporte económico y también su aporte artístico respecto a subirse al escenario, cantar, a solidarizarse con estas organizaciones postergadas. Otra muestra grande, Ricardo, fue en Rosario, sí. ¿No? Una muy significativa también. Sí, yo no tuve la posibilidad de estar presente allí, pero pude enterarme que Rosario, Tucumán fue una de las provincias que también, bancó casi las 48 horas de acampe con un despliegue muy importante. Lo mismo sucedió en Córdoba y de manera más tensa sucedió donde gobierna el gobernador Morales, en el norte de nuestro país, con ciertas escaramuzas, ciertas tensiones que al día siguiente terminaron con presos políticos. Hay 3 personas que están detenidas por protestar. ¿Todavía están detenidos los compañeros? ¿Cómo? ¿Todavía están detenidos? Actualmente las personas de estas organizaciones que salieron a manifestar se encuentran privadas de su libertad. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué insistencia! Por haberse manifestado. En el marco de un pedido también de referentes nacionales de la oposición y del propio gobierno nacional, De llamar extorsionadores a las personas que eligen luchar, de amenazar con quitarles el plan, lo que denominan plan social, de quitarles el salario social a quien se manifiesta. Ya hubo un ensayo previo de Zabaleta cuando las organizaciones se movilizaron en el Congreso de la Nación en contra del FMI y fueron acusadas de apedrear la oficina de la vicepresidenta. Ante ello ya se le privó del derecho social. Se le quitó el salario social a una de las personas que quedó acusada, ni siquiera está comprobada su responsabilidad. Bueno, pensé que era un fake eso, Ricardo, mirá vos, porque justamente... No, está bien. Justamente en un tuit en el que se divulgaba esa decisión, como si del Poder Judicial se tratara, condenando a alguien a que se le iba a quitar el beneficio, el beneficio no, está no, mal es dicho una decisión también. Del Poder Ejecutivo. Fue una decisión del Poder Ejecutivo. Mira, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Sabés no existe por qué pensé que era acusación judicial respecto a la persona que se manifestó? Claro, eso claro. No, y sobre todo en tan breve tiempo. Lo que me llamaba la atención era que decía que esa persona recibía el Potenciar Trabajo desde el año 2018 y el Potenciar Trabajo es un programa que comenzó en el año 2020. Es por eso que me había quedado instalado como trabajo es una nueva forma de llamar lo que era el salario social complementario. Es exactamente el mismo salario social, nada más que le recambiaron el nombre. Muy bien. Generalmente, cuando cambian las gestiones, sostienen los mismos programas con nombres diferentes. Pero el programa antes se llamaba programa de autoempleo, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero es el mismo, los mismos mecanismos con distintos nombres. Tal cual. En definitiva, esto no se puede hacer. Quitarle a una persona el salario social por la supuesta sospecha de haber participado en una manifestación o en todo caso por manifestarse, como está haciendo el llamado tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires. Por llevar adelante una protesta, Ricardo. Del vocero Berni a través del gobierno nacional. Por llevar adelante una protesta no se puede hacer eso. Eso sí es extorsión. Al menos nos parece que eso es extorsionante. Primero porque existe el principio de progresividad en el derecho internacional, en el derecho nacional. Una vez que se adquiere un derecho, no se puede volver para atrás. En todo caso, hay que reconvertir ese derecho pensando progresivamente, no reprogresivamente. Claro. Por lo tanto, normativamente se estaría violando, digamos, inclusive tratados internacionales. Pero por sobre ello, además, es torcido, genera un estigma significativo, porque pareciera una cuestión alesionadora, coercitando todo el tiempo, poniendo en balanza qué está primero, el huevo o la gallina, es decir, el derecho a transitar o el derecho a manifestar. Y todos los que conocemos un poquito de historia sabemos que en este país y en el mundo los derechos se han conquistado en la calle, se han conquistado a través del derecho de expresión. Imagínense ustedes que trabajando en un medio de comunicación le dijeran que si dicen determinadas cosas pierden la pauta publicitaria que reciben la mayoría de los medios de comunicación. No se sentirían los que tienen libertad de empresa o en todo caso libertad de prensa extorsionados para poder comunicar? es prácticamente la misma lógica en términos, nada más que se está apuntando con bastante desprecio sobre los sectores más empobrecidos de todos. Bueno, y la verdad que y la prensa se lo podría tomar con esa sencilla apreciación, se lo podría tomar con un poco más de delicadeza y más de seriedad al tema, porque la verdad es que al ver los grandes medios, los hegemónicos, sobre todo, Ricardo, es cansador este enfoque demonizador de la protesta social ahora, ya no solamente de movimientos sociales, de partidos políticos, de los piqueteros, de las personas que reciben este acompañamiento de parte del Estado, sea del programa que sea, y más allá del el ensayo que dijiste, que se detectamos en Zabaleta que a una persona señalada por una protesta pública se le quitó ese acompañamiento económico, ahora el jefe de gobierno porteño, sin ir más lejos, Ricardo, se despachó con que directamente ya a quienes perciben la asignación universal por hijo habría que quitarles ese acompañamiento económico. ¿En qué está pensando Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo, cuando nos propone esto de aleccionar, castigar la protesta cuando se coarta la libertad de sí, circulación en 4x4, podríamos decir también? Lo que es cierto es que ninguna legislación, ni habida ni por haber, va a conseguir permiso cultural para reprimir, y mucho menos para restringir derechos. Es de total legitimidad si lo hicieran, digamos, en todo caso. No solo porque no hay permiso cultural para ese tipo de prácticas, que son extorsivas, demonizantes, estigmatizantes, y generan un grado de conflictividad muy complejo. De hecho, hay cierto sector de lo que se puede denominar la nueva derecha liberal, que incluso hizo un llamado, a armar una especie de espacio antipiquetero, digamos. Y gusta, es un llamado público cuasi mediático, lo mismo que hace casi la mayoría de las funcionarias, porque después no le dan procedimiento administrativo a ese tipo de situaciones. Y en todo caso, si le dan procedimiento administrativo, no tiene lugar. Es la justicia quien define quién comete un delito y quién no comete un delito, quién comete una contravención, quién no comete una contravención, quién debe ser sancionado y no lo debe hacerlo. Claro. En todo caso, y en última instancia la justicia, que también se puede apelar a esa decisión. Sabemos que la justicia generalmente, si uno puede mirar la situación de Milagros Salas en el norte, la justicia la tiene toda en el pie del propio gobernador, por lo que la justicia tampoco es muy legítima para tomar ciertas decisiones, pero uno respeta los juegos democráticos. Entonces, es muy peligroso, primero porque despierta confrontación entre los propios sectores de la clase trabajadora, de los laburantes. Es muy lastimoso también no ver a las centrales sindicales acompañando este proceso de lucha de lo que se denomina la unidad piquetera. Y sobre todo es muy peligroso no ver a referentes y funcionarios de las áreas de niñez y juventudes salir a repudiar con el desprecio, con la banalidad con la que se están refiriendo a los pibes y pibas, diciendo que están siendo puestos como escudo ante la protesta social. Y yo, lo que me gustaría que nos preguntemos quienes estamos escuchando esta conversación, es ¿escudo de qué? ¿Escudo contra qué? ¿Piensan reprimir? ¿Creen que hay legitimidad para que eso suceda? A mí me parece interesante, más allá de consumir los medios masivos de comunicación y de repetir lo que dicen ahí sin mínimo análisis, sería muy importante desnaturalizar las cosas, porque detrás de algunas declaraciones hay un grado represivo importante, y la historia de nuestro país tiene sobrados ejemplos de lo que sucede cuando se prepara el terreno para justificar la represión estatal. En todo caso, esas declaraciones, después el que termina apuntando es el Estado. Es el Estado el que termina disparando y se lleva la vida como la de Costec y Santillán, y se lleva la vida como la de Mariano Ferreira, y se lleva la vida, y podríamos seguir en un sinnúmero de nombres de compañeros y compañeras que han puesto su dignidad, su rebeldía y demás a disposición de ampliar derechos, no de restringirlo. Tal cual. La verdad es que el Estado es el que se queda con la hegemonía de la capacidad represiva siempre, pero hay señales muy claras, Ricardo, quizás esa es una de las razones por la que existe esta charla, porque por la que quisimos charlar contigo, que tenías el termómetro de primera mano en el territorio y que sos también compañero y tus compañeras y compañeros ahí estaban mostrando también que se trata de laburantes y laburantas de la Argentina que no están siendo representados, como nos decía Ricardo Udaeta recién, por ningún sector gremial, un silencio que aturde, Ricardo, y bueno, la pretensión desde la derecha de seguir con la demonización para que en cualquier momento los garrotazos y los escopetazos vuelvan a tronar en la capital. En la capital federal, ¿no? Sí, es. Yo comprendo muchísimo que somos minoritariamente muy pocos los medios de comunicación alternativos, con una capacidad de alcance muy diminuto, los que ejercemos o intentamos ejercer cierto periodismo, se quiere responsable. Pero también propongo y convido a que no dejemos de intentarlo. Por ser poco no quiere decir que no valga la pena en términos de poder comunicar responsablemente lo que está sucediendo. Tal cual. De que poder, la categoría que usamos, los términos que usamos cuando nos referimos a los laburantes, cuando estamos hablando de un salario social y no de planes sociales, cuando estamos hablando de titulares de derechos y no de beneficiarios, porque el Estado no es la Iglesia, no es el beneficiario. En todo caso tiene que administrar el gobierno y quienes administran ahí son titulares de derechos, no son beneficiarios. Entonces me parece que hay categorías, términos que son importantes ir desconstruyendo para al menos dificultarle mucho más el terreno que están preparando, que es un terreno que va a reprimir. Esto lo sabemos. Sí, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decanta en una conflictividad social imparable. Ya no lo pueden contener ni siquiera las organizaciones sociales que atienden de los dos lados del mostrador, es decir, que son funcionarios en el gobierno y que también, digamos, están quejando. Ni siquiera ellos pueden contener el desborde social que hay. Hay un enojo muy importante, ¿no? Se hicieron trotskistas de un día para otro 50.000 o 150.000 personas. Eso no es cierto. La situación social no da más. La mitad de nuestros pibes en nuestro país no comen, comen mal, pasan frío, no se visten. Entonces, esas cosas sí me parece que son importantes contar, como también el trabajo que realizan los quienes son acusadas de malas madres porque llevan a sus hijos a los acampes, a las luchas, a las marchas y demás. Esas unidades productivas, esos espacios cooperativos, esos conocimientos populares que ejercieron durante 48 horas en el acampe son cosas a rescatar y cosas a visibilizar. Y me parece que por ahí los medios alternativos de comunicación o más chiquitos y demás tenemos que seguir insistiendo en ese ejercicio. ¿Tardamos más? Sí, es verdad. Tardamos más en comunicar porque no tenemos la noticia fresca, rápida, tratemos de ser responsables. Aunque lleguemos tarde en la noticia. Me parece que es un ejercicio que nos debemos, al menos quienes intentamos comunicar de manera responsable, ¿no es cierto? Tal cual, Ricardo, por eso te estamos muy agradecidos por este rato y la verdad es que, como vos decís, a pesar de que pasó la urgencia de la noticia de la inmediatez, acá estamos haciendo una reflexión acerca de lo que estuvo pasando en algunas plazas y en algunas avenidas de la Argentina, pero que pasa todos los días en cada rincón de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Te estamos muy agradecidos, Ricardo, y espera, quedan un montón de temas de puertas abiertas, las niñeces sobre todo, y la importancia del reconocimiento de parte de la sociedad de los trabajos de los sectores de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Así que te dejamos adentro de nuestra agenda y desde ya muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a toda la audiencia pampeana. Hasta pronto, Ricardo de Udaeta, compañero periodista de Tramas, Periodismo en Movimiento, haciendo un balance, sí, justamente, de lo que los movimientos territoriales y sociales expusieron el jueves y viernes de la semana pasada.